Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Aquí comienza Retiradas FM, noticias semanales. Muy buenos días, como cada jueves les retiramos de las falsas noticias y les traemos hacia la verdad. Como noticia del día tenemos a Encarnación Burgueño, quien explica cómo sucedió la fallida Operación Bicho, que dejó a gran parte de la población anciana atrapada en las residencias de Madrid y sin auxilio de médicos externos. También hablaremos de la prohibición de las campanadas de Nochevieja en Madrid. Otro tema que hay que destacar es la polémica surgida en Cartagena en torno al Cerro de Molinete. Además, como cada jueves, la previsión del tiempo y las carreteras. En el plano nacional hablamos con nuestra compañera Marina Navarro sobre sociedad. Encarnación Burgueño ha dado por fin la cara para explicar la Operación Bicho, el plan fallido para llevar médicos a las residencias de mayores de Madrid durante las semanas de tapón hospitalario. El plan caótico transcurrió durante los 12 días de primavera en los que murieron alrededor de 3.000 mayores dentro de los geriátricos de la región. Este es uno de los audios respecto a los detalles de aquel plan en junio, donde revelan cómo en medio del naufragio ella pensaba en el negocio. Joder, como sigamos así, nos vamos a hacer los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid, comunidad autónoma. Flipo, sois geniales. Vais a hacer que mi sueño se consiga, que es trabajar en el mundo sociosanitario, tener mi propia empresa. El objetivo era atender a los ancianos para no colapsar los hospitales. La idea no fue ejecutada y una inmensa mayoría de la población más vulnerable al coronavirus quedó atrapada sin auxilio externo. Continuamos con más noticias en Madrid. ¿Qué ocurrirá este año con la Nochevieja? Pues está claro que se acerca el fin de año, y como respuesta a las celebraciones multitudinarias, Madrid ha decidido prohibir las campanadas de Nochevieja en la Puerta del Sol y en el resto de plazas, y espacios públicos en general, como medida preventiva frente a la expansión del COVID-19. Estas nuevas medidas han sido anunciadas en rueda de prensa por el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, que además ha dado indicaciones para las cabalgatas. Cabalgatas de Reyes y los conciertos navideños en la vía pública solo podrán realizarse en recintos acotados. Con el público asistente sentado, no se podrá superar el 50% del aforo. En las visitas a los belenes y los mercadillos navideños también se limitará el acceso a la mitad de la capacidad habitual. El viceconsejero también ha anunciado que la Comunidad de Madrid permitirá la práctica de deportes de invierno como el esquí o el snow en las estaciones de la región, al ser una práctica al aire libre. Sin embargo, hay algo estas navidades que sí podemos hacer gracias a la Fundación Adopta un Abuelo, donde ha podido estar nuestra compañera Marina Navarro. Efectivamente, hoy traemos Adopta un Abuelo, la fundación que acompaña a los más mayores. Finaliza este 2020 ofreciendo la oportunidad de escribir una carta a un abuelo acogido por la fundación. Y es que de los 360.000 que viven en residencias, un 60% no recibe visitas. Adopta un Abuelo, a través de una prueba para conocerte mejor, te asigna a un abuelo que más se parezca a ti en menos de una semana. Así comentaba una voluntaria. Bueno, mi hermana acogió un abuelo y decidí hacer lo mismo. Cada vez somos más las personas las que lo estamos decidiendo y además es una época en la que no puedes tener tanto contacto familiar, se vienen las fiestas de Navidad, entonces esas cartas yo creo que podrían animar a estas personas el día. Por ello, en estos tiempos de crisis sanitaria, más que nunca Adopta un Abuelo, ve necesario dejar entrar cartas de cualquier persona con el fin de alegrarles. Y pasamos a hablar un poco de política y el protagonista de la entrevista es el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es una de las muchas instituciones que se ha visto afectada por la excepcional crisis del COVID-19. Por tanto, la gran pregunta es, ¿qué soluciones se plantean en cada una de sus comisiones? Hoy tenemos con nosotros a María Hernández, asesora política en el Parlamento Europeo del eurodiputado belga Marc Botenga, del Partido de Izquierda Unitaria Europea. Es miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, así como suplente en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, entre otros. Muy buenas tardes, María. Buenas tardes. En primer lugar, quería preguntarte si han sido muchos los reajustes llevados a cabo en proyectos o toma de decisiones de ciertas comisiones. Bueno, esta crisis nos ha pillado a todos un poco desprevenidos, haciendo trabajo normal y corriente, aprobando nuevas legislaciones, materias tan importantes como la energía o sobre la industria, la política industrial europea. Y esta crisis nos ha hecho tener que girar hacia lo realmente importante ahora mismo, que es conservar los empleos de la gente y conservar una industria resiliente. La verdad que hemos cambiado las prioridades. Entiendo. Y hablando de mantener el empleo de la gente, existe un denominado Fondo de Recuperación y Resiliencia donde la Comisión de Industria plantea invertir en tecnologías digitales y procesos destinados a la energía limpia. ¿Cómo ayudará esta medida al crecimiento sostenible y a crear empleo en la Unión Europea, como usted dice? Bueno, estos fondos, este fondo en concreto, se va a destinar sobre todo a intentar, al menos, que la crisis económica a la que nos vamos a enfrentar no tenga una repercusión tan fuerte como se espera. Se va a invertir en programas, más que sí, en programas de energías limpias, intentar cambiar un poco la industria europea, hacerla más verde, pero sobre todo se va a intentar que no haya una catástrofe, una hecatombe y las empresas no cierren, podamos continuar o al menos mantener la mayoría de los empleos que podamos en la Unión Europea. Y bueno, ya para finalizar, ¿te gustaría enviar alguna última frase a nuestros oyentes sobre los esfuerzos y objetivos actuales del Parlamento ante esta crisis? Sí, bueno, sobre todo decir que continuamos trabajando para mejorar la por lo menos desde la izquierda intereuropea, continuamos trabajando y así lo seguiremos haciendo para mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras de la Unión Europea. Vale, pues muchas gracias, María, y pasa buena tarde. Gracias a ti. Adiós. Continuaremos en Retiradas FM con la cultura después de la publicidad. ¡Domingo! ¡Domingo! ¡Domingo aquí! ¡Domingo! ¡Domingo! Por favor, señora, déjeme en paz, que no me llamo Domingo, que me llamo José Luis. Con el gordo de la primitiva, querrás que siempre sea domingo, porque tiene un bote mínimo de 5 millones de euros y ahora, además, podrás elegir el número clave de cada apuesta. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Nos deja otras cuestiones de interés. Se lo contamos de forma más breve. En la sección de cultura arrancamos con el nuevo proyecto de la plataforma Disney, además del análisis de la gran gala de los 40 Music Awards y la polémica en Cartagena sobre un complejo arqueológico. La plataforma de streaming de Disney ha anunciado la expansión de su contenido a través de Marvel y Star Wars, un proyecto a largo plazo que engloba un total de 10 series de televisión en un plazo de 10 años y a las que se unirán 15 películas de animación y creaciones de Pixar. Lo que empezaría con el ratón más famoso de la historia a bordo de un barco de vapor hace casi 100 años, se ha convertido en un gigante con 87 millones de suscriptores. Disney Plus, la más reciente de las plataformas de streaming, ya compite por ganar terreno a la pionera Netflix, con 195 millones de suscripciones. ¿Y cómo va la música estos días, Lucía? Pues muchos hemos estado pendientes de los conocidos 40 Music Awards, celebrados el pasado 6 de diciembre, que también han sufrido nuevas restricciones. La gala de los premios anuales que otorga la cadena musical y que se ha convertido en referente de la industria, tuvo que celebrarse sin público. David Bisbal, Maluma y Dua Lipa fueron los grandes triunfadores, ya que a pesar de sus grandes diferencias, tienen en común esa capacidad de hacernos disfrutar de la música para evadirnos de los problemas. A pesar de la falta de público, la glamurosa producción y todo el colorido que caracteriza a este gran espectáculo sí estuvieron presentes. También hubo grandes momentos, como la actuación de C. Tangana, que interpretó su nuevo éxito Tú me dejaste de querer. Y el momento más emotivo llegó cuando se concedió el segundo Golden Music Award a Pau Donés, que falleció el pasado 9 de junio debido a un cáncer de colon. Con libertad, respeto y amor. Con un espíritu vitalista que dejó impreso en cada una de sus canciones, que se han convertido en el legado que él quería y en la banda sonora de una generación. Celebró la vida y nosotros le celebramos a él. Pau Donés. Además, la gala estuvo presentada por el rostro más conocido de la cadena, Tony Aguilar, y por otros personajes populares como Manuel Carrasco o Edurne. Y siguiendo con otras noticias, hay gran polémica en Cartagena debido al desarrollo inmobiliario aprobado en el Cerro. Así es, Elena. Esto es debido a que en el cerro podría estar un importante complejo arqueológico. El Cerro del Molinete es una gran parcela pelada que alberga a sus pies un parque arqueológico. Iván Negueruela, director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, asegura que allí sigue oculto el Palacio de Asdrúbal. Estas históricas ruinas están en peligro de desaparición porque sobre la parcela pública se han aprobado la construcción de unos 120 pisos. El equipo del gobierno municipal replica que no hay nada que impida las obras, ya que desde 2007 se han realizado diferentes excavaciones arqueológicas y no hay evidencias para asociar los restos con el Palacio de Asdrúbal. A pesar de ello, admiten que, si se hallan restos arqueológicos, estos deberán mostrarse al público en los garajes de los edificios. Y ahora damos pie a noticias en deporte. Y en deportes hay que destacar la derrota del Fútbol Club Barcelona frente al Cádiz. Los de Álvaro Cervera se hicieron con los 3 puntos, firmando así su primera victoria en casa de toda la temporada. Se adelantaron en el minuto 9 gracias a un error de Mingueza. Y ya en la segunda parte, un centro de Jordi Alba acabó siendo desviado en su propia portería por Alcalá. Sin embargo, 6 minutos después llegaba el segundo y definitivo gol del Cádiz tras una falta de entendimiento entre Lenglet y Ter Stegen. Esto declaraba el técnico culé Ronald Koeman sobre el segundo gol encajado. Encajar un gol así, yo creo que llevamos bastantes y este me duele más porque es un partido complicado donde nos empatamos el partido, tenemos todo por delante, pero yo creo que nos falta también la agresividad en defender, en ganar el duelo uno contra uno. Yo creo que esto tenemos que mejorar. El panorama que se le abre al conjunto azulgrana no parece el idóneo. Además de esta derrota que les deja a 12 puntos del actual líder, el Atlético de Madrid, hay que sumarle la terrible situación financiera del club. El presidente de la comisión gestora, Carles Tusquets, afirmó hace unos días en RAC 1 que los futbolistas no cobrarán en enero. Añadió que la situación económica es pésima, pero aún hay esperanza. El economista catalán asegura que cuando se pueda abrir el Camp Nou, el club ingresará unos 220 millones, 320 si se le suman los patrocinadores, que se antojan muy necesarios para cuadrar las cuentas de la entidad blaugrana. A continuación, una entrevista a Fermín González, portero sub-19 de la selección andaluza de fútbol sala. En el programa de hoy estamos con Fermín González, portero del Club de Fútbol Valerma, de fútbol sala, de la provincia de Almería, que viene a contarnos un poco la actualidad del fútbol sala juvenil, en este caso que es su categoría, y cómo está afectando el coronavirus a este deporte. Buenas tardes, José Antonio. Un placer estar aquí con usted. Bueno, Fermín, ¿cómo está siendo este inicio de temporada tan atípico? Bueno, pues cuanto menos está siendo una temporada extraña. Empezamos más tarde de lo normal debido a que no se sabía con seguridad si incluso íbamos a poder empezar. Pero bueno, poco a poco la cosa va mejorando. Nos realizamos pruebas PCR todas las semanas para poder acudir a nuestros partidos y con las máximas precauciones, pero la temporada va hacia adelante, al menos a nivel de clubes. Bueno, has hablado de a nivel de clubes, pero tú, por ejemplo, que eres integrante de la selección andaluza sub-19, ¿cómo estáis viviendo esto? ¿Os estáis pudiendo juntar en las convocatorias de diferentes provincias? Bueno, pues de momento todo el tema relacionado con las selecciones se ha aplazado. En un principio el torneo nacional hubiese sido en diciembre, o sea, este mes, pero por la situación que estamos viviendo se ha aplazado hasta el verano y veremos a ver. Se presuponen que van a ser bastante menos convocatorias, bastante menos entrenamientos, pero aún así queremos que podamos hacer algo, podemos luchar por el campeonato. Bueno, y a nivel personal, ¿qué esperas de la próxima temporada? Que esperemos que se desarrolle como una temporada normal. Bueno, José Antonio, pues por lo que parece, la situación para la temporada que viene va a ser de lo más normal posible, ¿no? Han empezado ya con las campañas de vacunación y tal. Y en lo personal parece ser que cambiaré de club, ya que cambio de categoría. Y mi club solo trabaja las categorías inferiores y sin tener un equipo senior. Tengo varias ofertas del Real Betis y del Jaén Paris Interior y se están valorando, aunque mi intención siempre ha sido estar en un equipo de primera y compartir el segundo equipo con el primero. Así que a ver cómo se desarrollan las circunstancias. Bueno, pues muchas gracias por venir, Fermín. Nada, José Antonio, un placer estar aquí y para lo que dispongo aquí estaremos. Y en Retiradas FM os ofrecemos un reportaje en primicia, pero después de la publicidad. Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes. Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira. Ya.

Se espera un cielo nublado con posibles lluvias y una nevada como las que hemos empezado a experimentar este mes de diciembre. Temperaturas bajas con una máxima de 11 grados. ¿Cuál es el estado de las carreteras dado este frío, Marina? Pues vemos que desciende el número de carreteras afectadas por nieve. A esta hora son 63 vías, tres de ellas pertenecen a la red principal. Se trata de Granada en la A396 y luego en León se puede circular con precaución por la AP66, en Valverde de la Virgen y por la A6 en Villagatón. Además, en Madrid estamos pendientes de un accidente de salida de la capital y en Alcorcón cierra el carril izquierdo. Pues muchas gracias por escuchar Retiradas FM, donde te retiramos de las noticias falsas y te acercamos a la verdad. Que pasen un buen día.